como lo dice el dicho, entre primo y prima más se arrima. Y como lo dice el dicho, entre primo y prima más se arrima. Ay.